tanto tiempo sin verte, ya no conozco ni quiero recordar. Una experiencia ingrata, perdida en el horizonte, es brutal el conocer el camino que desechaste. De nuevo te veo, la mirada perdida, quizá encontrabas una paz interior. Te escribo sorprendo el valor que demuestras al romper en pedazos mi pecado de amor. No puedo encontrar una explicación. Sabor, el sentir del interior que me demuestra esta fruta inalcanzable. Y cada día me resulta más confuso descubrir con gran temor que si estas manos asfixiantes. ¡Que marcas!